Maruska, truska, trancasa y guasasca. Paranganga y cuscas, ¿sabe cómo se mata el músico? No le pague. Saquen el brujo de Pandora, pues. Abra calabra y abra pata de cabra, el brujo llegó. Abra calabra y abra pata de cabra, el brujo llegó. Corazón de gato negro, patas de currucutú, y hago la bebida bruja para que me quieras tú. Yo soy el brujo, señores, hombre, les voy a enseñar. Con un cacho de marihuana usted aprende a volar. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Si quiere matar la suegra, también le enseño, señor. Péguenle cinco frutazos de revólver 32. Si quiere conseguir plata sin tener que trabajar, róbese 20 millones y no se deje agarrar. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Quiere entrar a esta cantina y no ver a nadie, cierre los ojos. Consejo de brujo sabio. Guasarneima Chacuán Pasca. Abra calabra y abra pata de cabra, el brujo llegó. Abra calabra y abra pata de cabra, el brujo llegó. Cómo se matan las pulgas, también les voy a enseñar. Se les abre la boquita y se les mete un alacrán. Diga esta palabra bruja, tunga catarrunga sata, y pegue este tres balazos para que vea que se mata. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Este es otro dicho brujo, atará pura cataca, para que no compren leche, entonces compren la vaca. Ahí les dejo estos consejos, y háganle caso al brujito, pa' que no paguen pasajes, entonces compren carrito. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó. Marrunga. Abra calabra y abra patas de cabra, el brujo llegó.